ciencia y tecnología, cosas de todos los días. Con el patrocinio de Alimentos Jax. ¿Te gustaría llegar a tu casa, colocar el ojo en un lector que te identifique y que se abra la puerta automáticamente, sin llaves ni candados que abrir? Pues eso lo podemos hacer gracias a la biometría. Identificar a un individuo con exactitud es muy necesario en aeropuertos, cajas de seguridad, bancos, sitios de acceso restringido y otros. La biometría es la tecnología que se dedica a desarrollar métodos, programas informáticos y sensores que ayuden a identificar seres vivos por sus rasgos biológicos y conductuales. Desde la perspectiva biológica, cada persona se diferencia de los demás por rasgos físicos: el color y textura del pelo, su estatura, el color de ojos, su voz, su dentadura. Pero algunos de estos aspectos pueden variarse fácilmente para hacerse pasar por otra persona. Tradicionalmente se han usado las huellas dáctiles como el rasgo más rápido, barato y relativamente confiable para identificar a una persona. Una almohadilla con tinta, un registro previo de la huella y una revisión minuciosa parecían suficientes. Pero con el tiempo se desarrollaron mejores técnicas de verificación. Se crean programas computacionales para digitalizar, registrar y comparar rasgos. Programas con gran capacidad para el análisis matemático de las curvas, líneas, intersecciones y demás características que distinguen a un ser vivo de otro de su misma especie. Para iniciar el proceso biométrico, partimos de una manifestación de un individuo. Por ejemplo, una fotografía digital, una grabación de vídeo o un comportamiento particular grabado, ¿verdad? O bien usamos imágenes multiespectrales. Eso significa que no solamente hacemos referencia al espectro visible, o sea, los colores que nosotros percibimos, sino también cogemos rangos de frecuencia, por ejemplo, el ultravioleta, el infrarrojo y etc. Desarrollamos matemáticamente un parámetro cuantitativo. Juan Carlos Briceño, ingeniero en informática. Por ejemplo, en el caso de la identificación de un hablante, o sea, por la grabación de la voz, ya reconocemos una persona adulta, por ejemplo, porque normalmente las frecuencias son más bajas. También vemos si es un hombre o una mujer, y cada uno de nosotros utiliza un cantado especial para hablar. Y entonces la determinación de esa distribución de frecuencias nos permite caracterizar. Después, matemáticamente, creamos un modelo de codificación adecuado para que ese parámetro nos permita dos cosas. La identificación, si lo que estamos es realmente identificando, y en el caso del reconocimiento, o sea, lo que queremos es decir que somos miembros de una familia, por así decirlo, y evidentemente al final necesitamos equipo computacional, equipo que sea capaz de administrar esta información y además procesarla. También se han desarrollado métodos y equipos que identifican a los individuos a partir de otros rasgos fisiológicos, tales como el iris de los ojos. La forma del iris es el resultado de la interacción de la genética de la persona y el ambiente, por lo que es difícil encontrar dos iris idénticos. A pesar de los avances, los estudios biométricos tienen márgenes de error. La posibilidad de equivocación varía según el rasgo escogido. Por ello, se trabaja en el perfeccionamiento de técnicas, programas informáticos y sensores que interpreten más variables y se adapten a diferentes condiciones. Ciencia y tecnología. Una producción. Cientec. Radio San José, Costa Rica.